seguro mensual. Ya no estaba embelesado, se ha podido despistar. Él se ha dado cuenta pronto, no se lo puede creer. Ha invocado a todos los dioses y ha empezado a preguntar. Va a hospedarla en un penal. Han venido todas juntas y ella sabía quién culpar. Solo hay algo que le preocupa, que es hacérselo pagar. 7 años de condena son demasiados para esperar. Esa ladrona de ojos negros se ha marchado sin avisar. La reina de un local, todo no ha pecado en ella, vaya como que timbal. Lupe, Lupe, Lupe. Who's that bitch low on the street with the hands in the pockets, his crackled feet hugging on the curb, licking up the stuff of her boys from home? They all came a running, they were making a noise. Many handy toys at the girls on the block with the nose to curls, wearing padded rats, I can do sushi.